Oh no, la Alianza para la Prosperidad es la respuesta para desarrollar la región. Así venden los mandatarios del Triángulo Norte de Centroamérica y el gobierno de Estados Unidos la propuesta del Plan Alianza para la Prosperidad. Pero la ciudadanía en Honduras, ¿qué opina de esta propuesta? Dicen, ¿verdad?, que es para lo que es la influencia de migratoria, pero yo creo que atrás de esto vienen otras cuestiones que están más allá de la vista de todo ciudadano. Bueno, es una propuesta desde el Pentágono, es casi en mente como la compra de conciencia a los tres países con más inseguridad en Centroamérica. A costa de eso también ver de qué manera las empresas tengan su aseguramiento de poder tener el extractivismo. Es importante que desde Estados Unidos se vuelvan los ojos para buscar respuestas a las causas que originan el fenómeno de la migración. Como también es una oportunidad que Estados Unidos logre aprobar fondos para buscar respuestas a la situación de deterioro que enfrenta la región. El vicepresidente norteamericano Joseph Biden lo ratificó recientemente al dar el respaldo de su gobierno al Plan Alianza para la Prosperidad, el cual asegura traerá crecimiento económico, inversiones, empleo y seguridad. Estamos aquí porque todos estamos unidos en esta convicción compartida. Si existe la voluntad política, no hay razón alguna por la que Centroamérica no se pueda convertir en el próximo gran éxito del hemisferio occidental. Es tan simple y tan básico como esto. Ustedes pueden y deben, señor presidente, usted dijo. La justificación para crear este plan es porque en los últimos años Guatemala, Honduras y El Salvador han enfrentado un flujo constante y creciente de emigración, donde cerca del 9% de la población ha decidido dejar sus países, lo que se traduce en una pérdida de capital humano. Con esta teoría de que tiene que haber inversión en nuestros países, por supuesto es una inversión privada, para generar empleo y para generar otras condiciones de vida en las comunidades. Pero este es un tema que nosotros adversamos como propuesta para esta transformación de las causas integrales que generan la migración en nuestros países. Escuchábamos a Úrsula Roldán, coordinadora de la Unidad de Investigación de Migraciones de la Universidad Rafael Landívar. Roldán agrega que la Alianza para la Prosperidad fue elaborada por personeros del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo Económico, con una intencionalidad de trabajar una nueva propuesta de Área de Libre Comercio de las Américas ALCA y el Plan Puebla-Panamá o Plan Mesoamericano, que busca la apertura a la circulación de mercancías en toda Centroamérica. Pero efectivamente es una propuesta que no es nueva, es una propuesta que nosotros la podemos reconocer en lo que fue la intencionalidad de Estados Unidos, en primer lugar, de trabajar lo que es el plan del ALCA, que era para toda América Latina, la posibilidad de la integración económica. Posteriormente, como no se pudo desarrollar el ALCA, se dio el plan Puebla-Panamá, que después nosotros lo conocimos como el plan mesoamericano. ¿Qué significa estos antecedentes del plan? Pues era la intencionalidad de Estados Unidos de poder dar apertura a la circulación de mercancías en toda Centroamérica. En cambio, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo Económico, Gina Montiel, dice que el liderazgo de los mandatarios centroamericanos es innegable, lo que logrará que la propuesta genere desarrollo para las poblaciones. La funcionaria estadounidense dice que los rubros a promover con esta alianza son la agroindustria, el turismo, la maquila y los call centers. El reto es grande y por eso requiere el apoyo de todos. Este es un programa que podríamos definir como un programa 3x3. Son tres países que unen exactamente sus acciones y su liderazgo para avanzar conjuntamente. pero requiere de tres actores fundamentales. En primer lugar, el liderazgo de sus gobiernos, con una voluntad clara y soberana que definen el curso de acción. En segundo lugar, el sector privado, que es el motor que impulsa y sigue esa línea y que complementa el diseño del sector público para aumentar lo que es el crecimiento. Y en tercer lugar, los socios del desarrollo, que son todos esos países y todas esas instituciones que con su apoyo técnico y con su financiamiento vienen a apoyar la implementación de ese plan. Esta propuesta, que parece ser la varita mágica para mejorar la situación de la región, genera sospecha y preocupaciones, ya que un porcentaje alto de esta ayuda está condicionada a la política de seguridad, especialmente de los Estados Unidos, porque se piensa que los niños y niñas y sus familias migrantes son ante todo un problema de seguridad del cual hay que protegerse. Yolanda González, de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, dice que la visión de seguridad en esta propuesta ratifica la militarización de la región y continúa con la política armamentista que Estados Unidos ha implementado. Precisamente este modelo de seguridad que se está acentuando, especialmente en Guatemala, México y en Honduras, ¿verdad? Precisamente es un modelo que causa mayor violencia y, por lo tanto, va a causar mayor migración. Aunque nos vendan como algo nuevo, ¿verdad?, todos estos planes y todas estas políticas, algo nuevo no puede salir de los mismos actores que llevan definiendo estas políticas de seguridad y políticas económicas desde hace tiempo, precisamente, y con las mismas estrategias que causan la migración. El analista hondureño Efraín Díaz Arribillaga dice que es necesario cambiar los enfoques que ahora tiene esta propuesta, porque hasta los momentos únicamente beneficiará a una élite y no traerá verdaderamente prosperidad para los pobres. Creo que es importante de que los enfoques se cambien para hacer que esas inversiones sean mucho más incluyentes y que no beneficien a una élite, a una minoría, sino que beneficien a la mayoría de la población y que efectivamente traigan prosperidad a la población del país. Si es que se logra concretar esa alianza para la prosperidad que el presidente Obama ha presentado al Congreso de los Estados Unidos. Todavía es más preocupante que las élites empresariales y políticas de Honduras, El Salvador y Guatemala aprovechen la crisis migratoria creada en gran parte por sus cerradas políticas a lo largo de las últimas tres décadas para gestionar fondos que estarían orientados a potenciar las inversiones e infraestructura a la medida de las compañías multinacionales y el transporte de productos que proceden de la industria minera extractiva y, en general, de la explotación con escaso control de los bienes naturales. Reacción del ambientalista Pedro Landa. Dentro de esta lógica de Alianza para la Prosperidad, una de las cosas que se va a profundizar es el modelo extractivo en toda la región, hablando de minerales, pero hablando también de energía, porque es el otro tema de la Alianza para la Prosperidad que está muy unido con el CIEPAC, con el Sistema de Interconexión para Centroamérica, porque todos estos emprendimientos van a necesitar que se les garantice el suministro de energía. Entonces, para ello está muy ligado el tema del incremento de los medios de generación de energía. Por eso en Honduras se está incrementando no solamente la producción de energía hidroeléctrica, sino también se incrementando las zonas de producción de agrocombustible a través de la palma africana en toda la costa norte, pero también se está incrementando el concesionamiento de los ríos para la producción de energía hidroeléctrica. Lo que se conoce ahora es que este plan calza muy bien con los fracasados Plan Mérida y Plan Colombia, ambos financiados por Estados Unidos, que dejaron dolor, muerte y sufrimiento para ambas naciones. ¿Es esto lo que se busca para los países centroamericanos? Todas las luchas empiezan en el corazón. Pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene semillas sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz. Yolanda González concluye diciendo que ante las propuestas de desarrollo que vienen del norte, es necesario que sean las comunidades, los territorios, quienes decidan qué tipo de prosperidad quieren y no seguir patrones que en este tiempo no han dejado nada bueno a nuestras naciones. También recordemos el Plan Puebla Panamá, el ALCA, fueron iniciativas neoliberales que se encuentran ahora actualizadas en el Plan de la Alianza por la Prosperidad, por ejemplo, que no llegaron a cuajar precisamente por la resistencia de los pueblos. Entonces, tal vez recordemos esas luchas, pero no para verlas con nostalgia, sino para actualizarlas y también para pensar en la necesidad frente a estos modelos impuestos de desarrollo extractivistas, de seguridad militaristas, ¿qué modelo construimos desde los territorios? Esta es una producción de Radio Progreso en coordinación con la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Rosa Luxemburgo. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales, capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crecen. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.